En medio de todos los grandes temas presentados en el libro de Job, no debemos perder de vista otro tema crucial, el de Job mismo. ¿Quién fue este hombre en quien tanto confió el Señor que desafió al diablo sobre su fidelidad e integridad? ¿Quién era este hombre que no entendía por qué le ocurrían todas estas desgracias? ¿Quién era este buen hombre que sabía que lo que le estaba sucediendo no era justo, que aunque expresó enojo y frustración, sin embargo, se mantuvo fiel hasta el final? Si bien la esencia del libro se concentra mayormente en lo que le sucedió a Job, después de las calamidades que lo azotaron, la información que nos brinda la historia nos arroja luz sobre su vida previa. Y lo que aprendemos sobre el pasado de Job y la clase de hombre que era, nos da un mayor entendimiento de por qué permaneció fiel al Señor en medio de su terrible sufrimiento, en medio de todo lo que Satanás hizo para intentar alejarlo de Dios. ¿Qué podemos aprender de la manera de vivir de este patriarca que pueda ayudarnos a ser seguidores más fieles del Señor en nuestras propias vidas? Mantente en sintonía y en un momento más regresaré. De Santiago capítulo 2, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Quién era Job? ¿Qué clase de obras hacía? ¿Y cómo lo consideraba Dios? Vamos entonces a la Biblia, porque hoy estudiaremos la vida de Job, su pasado y por qué permaneció fiel a Dios. ¿Qué había en él que lo hacía diferente? Job 1, 1 y 8. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aunque se le dijo a Job a través de los diálogos que su propia maldad había sido la causa de sus calamidades y de todo el mal que le sobrevino, en verdad es todo lo contrario. Era su bondad, su fidelidad, lo que lo hizo blanco especial de Satanás. ¿Cuán bueno y cuán fiel era? En primer lugar, el texto nos dice que él era perfecto. Esta palabra no tiene que significar sin pecado como lo fue Jesús. Viene en cambio de la idea de ser completo, íntegro, sincero, pero en un sentido relativo. La persona que es perfecta ante los ojos de Dios es la persona que ha alcanzado el grado de desarrollo que el cielo espera de él o de ella en un momento dado. La palabra hebrea para perfecto es mejor traducida como plena madurez o maduro. En segundo lugar, el texto dice que era recto. La palabra significa derecho, nivelado, justo, directo. Job vivió de una manera que se lo podría llamar un buen ciudadano. Y en tercer lugar, el texto dice que era temeroso de Dios. Y aunque el Antiguo Testamento retrata la idea de temer a Dios como parte de lo que significa ser un israelita fiel, la frase se utilizó también en el Nuevo Testamento para referirse a los gentiles que fielmente servían al Dios de Israel. Y finalmente, dice que Job evitó el mal o se apartó de él. Esta caracterización de Job fue confirmada por el mismo Señor cuando le dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mira, para que Dios diga eso, se arriesgó mucho, ¿no es cierto? Pero era la realidad. Dijo: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Al final, Job era un hombre de Dios cuya fe fue revelada por el tipo de vida que vivió. Y por lo tanto, él realmente dio testimonio a los ángeles y a los hombres. En otras palabras, fue espectáculo ante el universo de lo que una persona puede ser en Cristo. Mientras Job luchaba por entender la calamidad, lo que le había ocurrido, pensó en su vida pasada y lo bueno que había sido. Él llevó una vida muy buena. Y hablando de sus días anteriores, Job cuenta que en esos días él lavaba sus pasos con leche. ¿Qué quiere decir esto? O sea que sin duda Job tenía una buena vida. Veamos cómo veían los demás a Job. Porque a veces nosotros tenemos una idea de nosotros mismos. Pero ¿cómo nos ven los demás? Y aquí registra cómo lo veían los demás. Job 29, versículos 8 al 17. Los jóvenes me veían y se escondían. Los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras. Ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Podemos ver aquí el respeto que la gente le tenía a Job. La frase es sobre preparar su asiento en la plaza, dice Job 29:7. Aquí le introduce una idea que de algún tipo se refiere a un gobierno local, ¿no es cierto? Del que Job probablemente, obviamente, era parte. Porque dichos puestos, por lo general, se le daba a miembros del alto rango y gente respetada de la sociedad. Y entre ellos, Job era muy estimado. Pero podemos ver que incluso los miembros más bajos de la sociedad lo amaban y lo respetaban. Los pobres, los moribundos, las viudas, los huérfanos, los cojos y aún los ciegos, los que no habían sido bendecidos como Job, eran los mismos a quienes él prestaba ayuda y consuelo. O sea que él no hacía diferencia. Él trataba a todos por igual. Y Dios lo consideró un hombre justo. Mira esta cita del libro de Educación. Leemos lo siguiente. Dios ha descrito en su palabra a un hombre próspero cuya vida fue un éxito en el sentido más verdadero. Hombre al cual el cielo y la tierra se complacían en honrar. Bueno, Dios y los seres humanos tienen un concepto muy alto de Job. Por eso fue el foco del ataque de Satanás. Amigo y amiga, cada vez que alguien quiere ser fiel o dar los pasos correctos en dirección a Dios y ser considerado justo delante de Dios, el diablo viene con ataques. Y eso ocurre generalmente después del bautismo o también antes que la persona se suele decir al bautismo. El diablo no quiere perder su presa, pero Jesús viene al lado de esa persona para indicarle el camino y llevarlo por el camino de la justicia, y donde él dice, él es perfecto, él es una persona justa. No hay duda que Job había sido una persona tan exitosa en todo sentido, tanto ante los ojos de los hombres como los ojos de Dios. Es fácil ser amable y respetuoso con los ricos, con los poderosos, o como decimos, codearnos con esas personas y con los famosos. Pero la pregunta es, ¿cómo tratamos a los que no tienen nada que ofrecernos? En los textos que siguen, pareciera como si Job se estuviera jactando, como si estuviera exhibiendo su santidad, virtud y buena conducta ante los demás. Pero esta actitud, por supuesto, es precisamente lo que la Biblia condena. Pero no es lo que está pasando aquí con Job. Parece, pero no es lo que está pasando. ¿Por qué? De nuevo es importante recordar el contexto. Se le está diciendo que su vida pasada era una vida supuestamente mala y que esa es la causa por su sufrimiento. Y Job, por su parte, sabe que esto es simplemente falso y que nada de lo que haya hecho le hace merecedor de lo que le ha sobrevenido. Por eso, pasa esta vez contando la clase de vida que vivió y la clase de persona que era. ¿Qué más dice que hacía? y que evidentemente Dios pudo decir de él que era un justo y perfecto en sus caminos. Capítulo 31, versículos 1 al 23. Son varios versículos, sígueme. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduviere con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía a la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, si espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Amigos, esto nos habla de integridad, transparencia. Es por eso que Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y es importante notar que Job no estaba tratando solamente con sus acciones externas. La expresión mi corazón se fue tras mis ojos muestra que Job entendía el significado más profundo de la santidad, el significado más profundo del bien, el bien y del mal, y también de la ley de Dios. Algunos hablan de la ley de Dios y piensan que la ley fue dada en el Sinaí. Hermanos, la ley de Dios existió por la eternidad. Satanás quebrantó esa ley y él sabe que es el asiento del trono de Dios. Él fue uno de los guardianes de esa ley. Por eso él quiere destruir la ley, él quiere destruir esos principios para que estemos en su terreno, en desobediencia, para que codiciemos la maldición. ¿Te imaginas lo que sería tu ciudad si todos guardasen los 10 mandamientos? Sería un paraíso y se le acabaría el negocio al diablo. Y Job sabía que Dios se preocupaba por el corazón, por nuestros pensamientos, por las intenciones, así también como nuestras acciones, porque las acciones son el resultado de nuestros pensamientos. Job sabía que no solo el adulterio es un pecado, sino también lo es la lujuria y los malos pensamientos. En otras palabras, lo que Jesús explicó en el Sermón del Monte, explicó la ley en detalle y Jesús fue a las intenciones del corazón, ya Job lo sabía. Dios evidentemente lo había revelado. Pero cuando el ser humano ya comenzó a dispersarse y al mismo tiempo olvidar los principios de Dios, Dios levanta un pueblo y le da su santa ley para que la expliquen al mundo. Tristemente Israel falló en eso. Ahora, es interesante reflexionar que Job ya sabía esto y muchos siglos antes que Dios dé su ley a Israel. Veamos otra vez un punto importante que no podemos pasar por alto y es la comprensión increíble, especialmente para su tiempo, sobre la igualdad básica de todos los seres humanos. Hoy se habla mucho de igualdad, pero en esos tiempos, cuando era tan difícil el asunto de igualdad, él tenía esto en alto. Dios se lo reveló, evidentemente. Job, capítulo 31, versículos 13 al 15. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? En otras palabras, el mundo antiguo no era un lugar donde se entendían o se seguían los conceptos de derechos humanos y leyes universales. Grupos de personas pensaban que eran superiores a los demás y a veces no dudaban en negar la dignidad básica y los derechos a los demás. De ahí viene la esclavitud y tantas otras prácticas. Aquí, sin embargo, Job muestra lo mucho que le entiende acerca de los derechos humanos y que estos derechos se originan del Dios que nos creó. En cierto modo, Job se adelantó no solo a su tiempo, sino al nuestro también. ¿Qué más podemos aprender acerca de Job? ¿Qué hacían de su carácter algo que Dios podía elogiar? Capítulo 31, versículos 24 al 34. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos nos decían, ¿quién nos ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé, y no salí de mi puerta. Amados, no es de extrañar lo que el Señor dijo acerca de la vida y el carácter de Job. Este es un hombre que claramente vivió su fe, un hombre cuyas obras revelaron la realidad de su relación con Dios. Esto, por supuesto, hizo que su queja sonara más y más amarga. ¿Por qué me está pasando esto? Y por supuesto hizo de los argumentos de sus amigos vanos y huecos como lo eran. Y él lo sabía. Pero hay un mensaje más profundo y más importante que podemos tomar de la vida fiel y obediente de Job. Observa cómo la vida que vivió en el pasado estaba ligada a la forma en que respondió a las tragedias que le acontecieron después. No fue por casualidad, ni por suerte, ni por fuerza de voluntad que Job negó a maldecir a Dios y morirse. No. Fue porque todos esos años de fidelidad y obediencia a Dios le dieron la fe y el carácter que le permitió confiar en el Señor a pesar de lo que le sucedió. Y Jesús contó una parábola en cuanto a esto al hablar en el Sermón del Monte. Dos edificadores. Uno construyó sobre la arena, otro sobre la roca. Y cuando vinieron las tempestades y la tormenta, el edificio de aquel que estaba sobre la roca permaneció. Y todos estos años, Job había edificado sobre la roca de los siglos. Él tenía a Dios en su corazón y Dios lo tenía a él en su corazón. Veamos ahora algunos principios expresados por Jesús en sus hijos en el tiempo final, justo antes del regreso, que revelan la razón por la cual Job se mantuvo fiel. Y aquí está la última generación. Jesús habla de su regreso y habla de un pueblo que le está esperando. Y en San Mateo capítulo 7, 24 al 27, encontramos aquí este cuadro. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió y vinieron ríos, lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amados, la clave de la gran victoria de Job se encuentra en las victorias más pequeñas que tuvo antes. Fue su fiel adhesión a lo recto, sin estar dispuesto a ceder, que hizo que Job hizo de él quien era. Lo que vemos en Job es un ejemplo de lo que dice el libro de Santiago sobre el papel de las obras en una vida de fe. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por sus obras, dice el apóstol. ¿Qué principio tan importante de la vida cristiana se revela en este texto? En la historia de Job vemos este principio llevarse a cabo de una manera poderosa. Job estaba hecho de la misma carne y hueso que todos nosotros. Sin embargo, por la gracia de Dios y su propio esfuerzo diligente, vivió una vida de obediencia fiel a Dios. Hay una pregunta que formuló Elifaz. Dijo él: ¿tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Esa es una pregunta muy irónica, dado a que sabemos lo que estaba sucediendo en el trasfondo celestial. Sí, a Dios le complacía que Job sea justo, y era un testimonio poderoso ante el universo de alguien que vivía en integridad. Y esto es cierto no solo con Job, lo mismo va para todos aquellos que dicen ser seguidores del Señor. Jesús lo explicó de esta manera en el Sermón del Monte, San Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El problema inmediato en el caso de Job era: ¿se mantendrá fiel? Satanás dijo que no lo haría, Dios dijo que sí. La fidelidad de Job, sin duda, fue en beneficio de Dios, al menos en esta batalla específica con Satanás. Esta historia, sin embargo, es solo un microcosmo de problemas mayores que enfrentará la raza humana. El mensaje del primer ángel dice: dadle gloria a Dios. Y Jesús explica en San Mateo 5:16 que por nuestras buenas obras podemos dar gloria a Dios. Esto es lo que hizo Job. Esto es lo que podemos hacer nosotros también. El apóstol Pablo comprendió esto y lo expresó de esta manera, en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10. Él dijo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que vemos en este texto y en el libro de Job son expresiones de que Dios está obrando en la vida de sus seguidores para cambiarlos, para su gloria, a su misma imagen. Me gusta cómo Ellen White describe este proceso. Dice ella: la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Esto está en el libro Deseado de todas las gentes, página 625. La vida de Job, mis amados, es un ejemplo de cómo los seres humanos pueden revelar este principio. A pesar de que Job haya vivido hace miles de años atrás, el pueblo de Dios, a través de las edades, tiene el privilegio de vivir de la misma manera. La reforma protestante reclamó la gran verdad de la salvación solamente por la fe. Esta verdad se insinuó en la palabra por primera vez en el Edén, en Génesis 3:15, y luego con mayor expresión en la vida de Abraham, antes de ser revelada sucesivamente en las Escrituras a través de los escritos de Pablo. Sin embargo, la verdad de la salvación por la fe siempre incluyó la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, no como un medio de salvación, sino como la expresión de la misma. En la vida y el carácter de Job encontramos un gran ejemplo de cómo se manifiesta esta obra. Los teólogos a veces llaman a esta obra santificación, que significa básicamente santidad. Es tan importante en las Escrituras que nos dice que debemos esforzarnos por procurar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el significado básico de la santificación es ser apartado para un uso santo. Una idea que se ve, por ejemplo, cuando el Señor le indica al pueblo: santos seréis porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Y aunque la palabra y el concepto aparecen en varias formas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, abordan cómo Dios trata con nosotros. Puede verse como un crecimiento moral en bondad y hacia el bien. Se trata de un proceso progresivo de cambio moral por el poder del Espíritu Santo, en cooperación con la voluntad humana, por supuesto. Aunque este trabajo es algo que solo Dios puede lograr en nosotros, no estamos obligados a la santificación más de lo que nos vemos obligados a la justificación. Nos entregamos al Señor, y el mismo Señor que nos justifica por la fe también nos santifica moldeándonos, como lo hizo con Job, a la imagen de Dios, al menos en el grado que sea posible de este lado de la eternidad. Así Pablo escribe: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ellen White dice: Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que se nos ha dado para imitarlo. Nunca podremos igualar este modelo, pero podemos imitarlo y asemejarnos a él conforme sea nuestra habilidad. Y el apóstol dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Yo quisiera que sea mi experiencia. ¿No quisieras tú también? Acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, al llegar al final de esta serie, Lecciones de Vida sobre el libro de Job, apenas hemos comenzado a ver algunos detalles de tu carácter, de tu amor, de tu poder y también tu gracia. Te agradecemos por esta revelación. Pedimos que nos ayudes a confiar en ti, en las buenas y en las malas, sabiendo que pronto las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Bendícenos, sabemos que lo harás, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús, nunca lo olvides. Él te ama más de lo que puedes imaginar.